se fundó el Comité Preparatorio de la Región Europea para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pictou de 2017. Fueron seleccionados los copresidentes del comité nacido y se publicó un comunicado. El documento señala que el Comité Preparatorio organizará ampliamente el trabajo para avivar el ambiente de celebrar el aniversario 105 de natalicio del presidente Kim Il-sung, el 75 del cumpleaños de su excelencia Kim Jong-il y el 5 de elección del mariscal Kim Jong-un como supremo dirigente de Corea, y los actos políticos y culturales como la actividad de solidaridad con la causa del pueblo coreano.